la música que es trasladada a la música académica y que la podemos disfrutar de una manera espectacular. Bueno, y escuchábamos nosotros esta canción La Colina, un zapateado ecuatoriano, temas musicales que se encuentran en esos registros formidables, una interpretación de Aníbal Granja y su quinteto. Hoy vamos a tener una invitada especial aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos hablando sobre el montaje de las obras y cómo desarrollar esas obras de una forma artística y que obviamente están acompañadas de grandes temas musicales, esos temas clásicos de la música de otras latitudes. Así que no se separen de los 940, porque en breve estará ya con nosotros nuestra invitada para compartir sobre este tema que nos resulta a veces fundamental conocer, cómo los actores, los gestores culturales, las actrices pueden llevar este material formidable a este trabajo. Así que el trabajo teatral y las adaptaciones de las obras. En breve, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Valentina Pacheco. Porque de inmediato yo quiero invitarles a compartir con ustedes la siguiente leyenda. Bueno, aquí vamos a compartir con ustedes una leyenda ecuatoriana tomada de Génesis 10.19.98.blog.com y dice La Bella Aurora. Esta es una de las leyendas más famosas de la ciudad de Quito y según cuenta la historia, todo empezó en la Plaza de la Independencia, cuando allí aún no existía ningún monumento. En este lugar vivía Bella Aurora, una hermosa joven que asistió con sus padres a una corrida de toros. Según cuentan quienes asistieron a esa corrida, nadie sabe de dónde salió un toro negro que se acercó a Bella Aurora de manera muy extraña. La observó fijamente e hizo que la niña, espantada, se desmayara del miedo. Sus padres, desesperados, salieron inmediatamente del lugar, llevándole a su hogar y pidiendo ayuda a un doctor que no se explicaba el por qué Bella Aurora no podía reaccionar desde aquel susto. El toro, al no ver a la niña en la plaza, saltó la barrera dirigiéndose a la casa 1028 o 1028, donde vivía Bella Aurora. El animal entró en su casa y, lleno de furia, tumbó la puerta de su habitación. La joven, que aún continuaba en un estado de nervios, solo alcanzó a gritar y él la embistió, acabando con su vida. Hasta ahora nadie sabe de dónde salió ese extraño toro y por qué atacó a la niña. Al parecer, ese será un mito que nunca podremos descubrir. Y miren ustedes, qué trauma para la Bella Aurora. Bueno, nosotros con esta leyenda de Capitalina, de acá de Quito, les invitamos en este instante a elevar como siempre esa autoestima, a saludarse o decir buenas noches si usted nos escucha en horas de la noche, o buenas tardes a la hora que usted esté escuchando este programa. Es importante poner las mejores energías para continuar en nuestras actividades, en nuestras jornadas, que obviamente nos llevan a cumplir a satisfacción con lo que siempre nos estamos proponiendo. Con esto, y mandando un abrazo gigante para todos quienes están en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos. De inmediato les vamos a invitar a escuchar una de las canciones que les hemos preparado. Y mientras tanto, pues ya nos preparamos en este escenario especial para dar la bienvenida a nuestra invitada. La canción que tendremos a continuación es un andalele, un tradicional afroesmeraldeño junto a la Sinfónica Nacional. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y un abrazo gigante y un aplauso especial para todos quienes nos honran en los 940 y en nuestras radios amigas que se unen a formar parte de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy, acá en este escenario especial, está ya con nosotros la actriz Valentina Pacheco. Ella nació en Roma por accidente un 13 de octubre de 1965. Es hija de Rafael Pacheco y de Hipatia Cova. Hoy la hemos convocado aquí a los estudios de la radio para abordar el tema del trabajo teatral y las adaptaciones de las obras de las que podemos disfrutar en diferentes teatros de nuestro país y sobre todo de la capital de los ecuatorianos. Ella estudió lingüística, pero no, dijo, esto no es lo mío, por acá es mi destino, ser actriz y obviamente hacer disfrutar a muchas personas que les gusta este arte. Bienvenida, Valentina. Gracias. Hola, por estar con nosotros. Gracias a ti. Siempre es un gusto y un deleite poder estar aquí conversando y dialogando. Bueno, un tema que nosotros necesitamos conocer, que hay tras telones, obviamente, en ese trabajo teatral y cómo ustedes adaptan las obras para que el público pues sienta gusto de regresar en otra oportunidad. Bueno, los entretelones, digamos, son múltiples. A la hora de abordar una obra o bien se trabaja con... Primero hay que seleccionar qué obra se va a tratar, si es clásica, si ya está escrita, después quién va a dirigir, con quién quieres participar, quién va a actuar, cómo se produce, la fecha, en dónde. O sea, hay un montón de elementos y de personas que hacen parte de este enjambre, ¿no?, teatral, ¿no? Después, o si la adaptas, o si no la adaptas, o si es una creación colectiva, si se va inventando en el camino. O sea, los pretextos son muchos, ¿no? Pero la cuestión es no ni un paso atrás. O sea, desde que yo decidí hacer esto, irreversiblemente no se puede ir para hacer otra. Y además algo fundamental y que nos ocupa en este programa es saber de las adaptaciones, de las creaciones, si son monólogos, colectivos, pero también qué música voy a utilizar. Claro, bueno, en mi caso particular yo me formé con el grupo Mala Hierba en el 89, fue mi primer grupo y fui parte de ese grupo durante muchos años, y entonces ahí hacíamos las obras del negro, como se le dice con cariño, de Arístides, ¿no? Que pues partíamos justamente en una creación colectiva, improvisábamos, entonces el negro iba pues de acuerdo a lo que veía en las improvisaciones escribiendo, y así surgían los grandes textos de Arístides Vargas. Posteriormente, cuando me abrí en el 2003 por motivos de inquietudes de abordar justamente otras estéticas y otras personas y otros textos, empecé a indagar y ahí surgieron pues obras ya mías de inquietudes, ¿no? Entonces ahí empezó el dilema de quién puede escribir lo que yo quiero decir, ¿no? Empecé con La Herencia de Eva, que después traje a un director alemán, Dieter Welke, para que la escriba y la dirija. Eso fue en el 2007, hablando sobre la locura, planteándome toda la existencia humana desde la mujer, desde el mito de Eva, ¿no? Como un pretexto para hablar de estos temas que nos atañen a nosotros. Un ejemplo en este caso de haber podido escribir una de estas obras era precisamente Eva. Y bueno, ¿cómo la tomó? ¿Bíblicamente o quiso tal vez pasar a otras latitudes con otros pensamientos y no lo que conocemos de este personaje? Aquí hicimos una especie de... era un pretexto, el mito bíblico, ¿no? Partimos de Eva como personaje, Eva mujer, Eva la primera, Eva la expulsada del paraíso, ¿no? Y la ubicamos en una célula blanca donde se confrontaba con su otra personalidad, que era Genoveva, una loca encerrada en una celda blanca, ¿no? Y esta Genoveva a la vez se desdoblaba en otro personaje que era la amiga, y se desdoblaba en otro personaje que era pues otra persona. Entonces así surge el pretexto y la preescritura, ¿no? Bueno, y de ahí ustedes van trabajando. ¿Cómo es este proceso de adaptar? Por ejemplo, ya tengo a Eva. ¿Qué es lo que tengo que hacer con Eva? Lo primero es la investigación, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, en La Torera, que también es otro monólogo mío, el primero, escrito y dirigido por Viviana Cordero, queríamos abordar sobre este personaje que sí existió, que es una leyenda ya de nuestro Quito. Entonces, el primer paso, investigar. Entonces fuimos 8 meses a estar con las cámaras, a hacerles las entrevistas a los hombres criollos, a las damas de compañía, a todos los personajes que dicen algo de La Torera. Y ahí viene el trabajo de ficción, ¿no? Donde Viviana pues recopila, ¿no? Lo que hace, lo que propone la actriz, lo que dicen los testimonios, ¿no? La investigación, y ya saca una historia que ya es cosecha de ella. Entonces ese sería el trabajo de la... Y antes de irnos a escuchar una de las canciones que es parte de la propuesta del montaje que vamos a hablar, esta es una obra clásica de nuestra invitada Andresito, y quisiera que, no sé si le podemos invitar a La Torera un ratito para irnos a escuchar la canción. Claro que sí. Ahora viene, ahí está. Camino por la Guayaquil, pasó la Galápagos, la Oriente, la Esmeralda, la Manaví, subo por la Olmedo, pasó la Venezuela, la Vargas, retito por la García Moreno hasta llegar a la Plaza Grande. Miren, mi corazón está roto. Así dicen en una película o en un libro. ¿Qué será? Bueno, ahí hemos tenido a La Torera aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una de las obras, un monólogo, donde la actriz Valentina Pacheco tuvo el privilegio de actuar. Bueno, tú nos has traído algunas canciones que son parte de los montajes, así sí. Que a ver si es que le podemos presentar. Bueno, para La Torera fue muy especial porque en este proceso de investigación, de adaptación que decíamos, yo le relacioné con Edith Piaf. ¿Por qué Edith Piaf? Porque La Torera dicen que pasó mucho tiempo en París, que era una dama de compañía, que se vestía pues extravagantemente, y le relacioné, pero eso solo yo lo sé, no lo sabe el público. Pero ahora les estamos contando, así que primicia, el secreto que lo hacemos público en este programa. Y eso es lo lindo, que detrás de un texto sale un pretexto y muchos subtextos, ¿no? En el caso de La Torera le hice una analogía con Edith Piaf, porque Edith Piaf también fue un personaje marginado. La diferencia fue que Edith Piaf triunfó en su canto, ¿no? Y con su música, pero La Torera era la reina de la ciudad, ¿no? Entonces, ambas menuditas, ambas flaquitas, ambas con un pasado muy duro, muy crudo, y por eso decidí y elegí canciones de Edith Piaf para interpretarlas libremente y cambiándoles la letra con la obra, ¿no? Con la obra La Torera. Entonces, no sé, Edith Piaf, ¿qué tienes de Edith Piaf? La Diane Rose, puede ser, o ¿qué es? Vamos a ver si es que Andrés ya nos tiene listo por allá, a ver si es que nos ayudas con un tema de Edith Piaf y que podamos disfrutar en este instante. Y esa relación, precisamente, no con personajes quiteños, sino también con otras latitudes. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, puede ser que uno dice que uno puede hablar desde lo que uno sabe y desde lo que uno es. Yo cuando te dije que nací en Roma de Chiripa, efectivamente nací allá, porque la historia es larga. Bueno, te la resumo. Mi papá trabajaba para la FAO, Naciones Unidas, estaba en Pakistán. Estalló la guerra, mi mamá se embarcó en un avión a los 8 meses y no tenía pues mayores opciones, y fue a parar a Roma, y yo nací y me alumbró en Roma, y estuve ahí 2 meses, y a partir de ahí fuimos viajando, y a los 9 años le dio a mi papá la malaria, volvimos a Roma porque es el centro, la sede de la FAO, y yo me quedé viviendo en Roma hasta los 18 años, que vine a buscar mis raíces acá al Ecuador a estudiar lingüística. Cuando me di cuenta que lingüística no era lo mío, entonces pues decidí hacer teatro. Y siempre hay este puente entre Occidente, Europa, el viejo continente, y para mí Ecuador, y debe ser que eso está presente siempre en todas las obras, en las adaptaciones, en las analogías, en todo lo que soy yo, porque yo también soy parte de De las dos. De las Europas. De las Europas. Vamos entonces nosotros a escuchar a Edith Piaf. Al regresar estaremos también compartiendo con lo nuestro, que es la música ecuatoriana. Esto para entender el montaje de las obras, temas musicales que se utilizan. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, le voilà bien en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. L'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ahora van a ver bondad de miércoles, pronto les voy a alcanzar y sabrán cuál es el castigo por malcriados, majaderos, bondad de miércoles. La la la la la la la. Bueno, la... y la torera también cantaba, la imitaba Edith Piaf. Por supuesto, la torera estuvo en París. Oh. Dicen, ¿no? Dicen que estuvo en París y como dama de compañía, pues ella disfrutó. Yo me la imagino ahí transitando por las calles y por la Tour Eiffel y casi vuelo con ella, ¿no? Un personaje de pronto que se identificó en este caso, Valentina, ¿mucho? Sí, mucho. La Torera es mi obra favorita, es la obra más completa, es donde realmente viene, emerge, ¿no?, a la luz un personaje que casi la puedo sentir, ¿no?, en carne y hueso, con todas esas emociones que yo le presto y que me imagino, ¿no?, que así fue. Este era un monólogo. Es un monólogo donde interpreto a 11 personajes más por medio de un objeto, de un palo. Interpreto a todos los personajes que la conocieron y que hablan de ella, ¿no? Como son los viejitos, el psiquiatra, la dama de sociedad, una narradora, los niños. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo es una obra que actúa solo una persona, ¿no? Y esta persona puede interpretar a otros personajes como a un solo personaje. pero es una historia, una obra completa. Y cuando hablamos de obras colectivas, Son, por ejemplo, cuando se juntan algunas personas, más de una, y investigan sobre un tema en particular. Entonces van aportando a la dramaturgia. Y entonces la dramaturgia, que puede escribir, ser escrita por una sola persona, pero tiene el aporte del colectivo. En este caso, ¿hay investigación para poder improvisar en una obra colectiva antes de escribirla? Por supuesto. En todas estas obras que después, como te dije, surgieron, hice María no quiere despertar, La herencia de Eva, Piel roja, el tema, uno tiene que tener un punto de partida. Quiero hablar de la Malinche. Entonces se hace ejercicios de improvisación, en el caso de Piel roja la escribió Aristides Vargas, entonces yo me leía a Laura Esquivel, que hablaba sobre la Malinche, y le empezaba a redecir, a reinterpretar lo que yo entendí de ¿cuál ese era personaje? La sinopsis de Malinche. La Malinche fue una mujer que se dice que traicionó a su pueblo, ¿no? Que vendió a su pueblo por amor. Esa es la leyenda, el mito de la Malinche. Yo creo que es mucho más. Yo creo que es la madre de todos nosotros los mestizos. Es la Eva latinoamericana. Bueno, sabemos que todas las obras deben estar impregnadas en tu piel. Sin embargo, ¿hay alguna con la que más te identificas dentro de las obras colectivas? Todas, porque todas son hijas, digamos, de uno mismo y nacen de una propuesta muy interior que uno quiere hablar. En el caso de María no quiere despertar, que María era el personaje, hablábamos de Electra, ¿no? Le pedía a Fabián Patiño, de escribir sobre este personaje que no podía despertarse, ¿no? Y que le enlace y que le empata con Electra de Sófocles. Entonces fue un reto muy desafiante para Fabián, y a través de las improvisaciones, entonces él empezó a tejer una historia contemporánea que no tenía nada que ver ni con la una ni con la otra, y sale una tercera historia, que era una pintora que no podía tener hijos y que entonces, por esa frustración, de esa negación de ser madre, ¿no?, decide no despertar. ¿Y cómo llegar a un acuerdo tras telones entre tantos personajes que se reúnen para poder formar esta obra colectiva? Tiene que, digamos, tener un hilo conductor, que es digamos, el objetivo. Queremos hablar de la locura. Entonces todos están en función, a través de la investigación, a través del aporte creativo, de qué podemos, cómo podemos decir esto que queremos hablar. Entonces, ¿se generan discusiones? Por supuesto, discusiones, diálogos, debates, por ahí pueden caer. Queridos, sí, pueden desertar, o sea, de todo se puede dar, ¿no? Pero eso es lo apasionante de hacer una obra, ¿no? Entre muchos. Hay una diferencia entre actuar solo y en el monólogo y actuar con bastante gente. Yo durante mucho tiempo actué en monólogos, monólogo tras monólogo, porque es más cómodo, más práctico, depende solo de mí, entonces no se tiene que estar a veces buscando a todos los demás. Pero en cambio, cuando trabajas en un colectivo, en un grupo, por ejemplo las Bernardas, que nos llamamos nosotros en la casa de Bernarda Alba, todavía la estrenamos en el 2011 y todavía la hacemos para colegios, el 25 tenemos una función. Y nos queremos mucho, y ya nosotras ya traspasamos la obra, porque somos un colectivo tal que no solo que nos reunimos en la obra, sino que afuera, para Navidad, para un cumpleaños, o sea, somos verdaderamente hermanas. Bueno, mi estimada Valentina, vamos a escuchar, o te invito a escuchar a ti, a nuestros amigos que comparten con nosotros, un gran pasillo, que también te vas a sentir identificada para una de tus obras, este espacional de un gran maestro ecuatoriano como es Enrique Espín Yepes. Esperamos que lo disfrutes. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros queremos en este instante, con la venia de nuestra invitada, enviar nuestras más sentidas notas de condolencia a sus familiares y amigos de Jorge Eduardo Salinas, quien ha fallecido el día de hoy. Y queremos darles a conocer a ustedes que a partir de las 4 de la tarde le estarán velando en Monte Olivo, en la sala número 7. Y el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, habrá la misa de cuerpo presente. Pasen la tumba de este gran personaje que también realizó música y que queda también en el corazón de todos quienes les acompañó y quienes tuvieron el gusto de disfrutar de Jorge Eduardo Salinas. Y bueno, con esto vamos a seguir con Valentina Pacheco aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Valentina, había una de las interrogantes que nosotros estábamos listos para preguntarte, es ¿cómo aterrizaste en las tablas? Bueno, fue una, digamos que un antojo desde los 6 años, desde que recuerdo, ¿no? Me imaginaba, le interpretaba, veía simplemente María en esa época de Isaac, y yo me memorizaba, me acuerdo, ¿no? Con las trenzas, me memorizaba los papeles. Después en el colegio les organizaba a las compañeras, hacíamos las obras, yo les dirigía, yo les proveía el vestuario, o sea, siempre estuve con esa inquietud. Y a la hora de los cubos, cuando le dije a mi papá a los 18 que quería pues estudiar en el Actors Studios en Nueva York, que yo me iba a ir, pues me dijo, ¿qué te pasa? No, bonita, eso no es profesión decente. Claro, imagínate, en los 80s eso, ni pensar. Entonces, no, si acaso te vas a Ecuador. Entonces ahí fue que volví a Ecuador y a la Católica a estudiar lingüística, pues con los idiomas que tenía, italiano, francés, inglés, no había mayores opciones, no es como ahora. Entonces entré en lingüística y todas mis amigas ya se graduaban, ¿no? Todas se graduaban una por una y yo nada. Yo seguía, me casé, tuve mis 2 hijos y entre embarazo y embarazo volví a la facultad, una pereza. Daba clases de inglés en el SEC, en el MIDES, pero si bien me divertía con los niños, pero esa cosa estaba guardada en mi corazón, el teatro. Y a la hora de graduarme, ya haciendo un esfuerzo sobrehumano de estudiar todo, fui a la Católica, subí al tercer piso, me acuerdo que todavía ahí en la Facultad de Comunicación, y iba a ingresar a dar el examen y tuve una epifanía, ¿no? Fue como que vi a un lado del corredor, esto siempre lo cuento porque me marcó totalmente, y dije, no, yo no puedo hacer esto, yo tengo que ser lo que yo soy, o sea, actuar el teatro. Entonces cerré la puerta, no entré ni siquiera, nunca más volví. Me di media vuelta y fui a buscar al grupo Mala Hierba, que en esa época todavía pues era lo más destacado, ¿no? Lo más a conciencia. Entonces fui a ver una obra, no entendí nada, no me importó, me fui al camerino, hablé con la Charo, le dije, yo quiero hacer esto. Me dijo, espérate un año. Pues aquí abramos el laboratorio. Me esperé un año y ahí empecé con ellos. Y nunca más di marcha atrás. Se quedó en esa tabla. Sí. Sí. Bueno, y también nos decías, a propósito de haber escuchado esta canción maravillosa, pasional, este pasillo, que la música es parte de la motivación y de la inspiración del ser humano. Uh-huh. Y sobre todo de aquellos que también están vinculados al arte. Así es. Sí, para mí la música es, digamos, el punto de partida de los personajes, de situarme, ¿no?, en esa situación, en esa realidad, en esa reinterpretación de la vida. ¿Y hay alguna canción que ha marcado tu vida? Todas, porque para mí la vida son los personajes y son las obras, ¿no? Es la relación más duradera que hasta ahora me acompaña, ¿no? El teatro para mí es mi amor, es mi pasión, es todo. Entonces, en La Torera es Edith Piaf, en La Casa de Bernarda Alba es Lorca, muchos temas de Lorca. Cada obra tiene su canción, cada obra tiene su mood, su tono, ¿no? Ese temple, ese latido, ¿no? Y la música definitivamente la atraviesa. Entonces, no puedo yo discriminar y decir, prefiero esta, no. La música es universal. Es universal. Bueno, Y siguiendo con nuestro tema también, es cuando se elaboran ya los monólogos, las obras colectivas, en el caso de la vestimenta, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo escogen? ¿Dónde van? Uh-huh. Generalmente es el vestuarista, en el caso nuestro, nuestro como independiente, he trabajado con muchas personas y a lo largo de los grupos y de las personas siempre he confiado en mi compañero, ex compañero Pepe Rosales, ¿no? Que es el gran escenógrafo y vestuarista, diseñador de todos los tiempos. Él todavía trabaja con el Malayerba y también con el Beck. Y es una eminencia a la hora de diseñar y de concebir un vestuario. Pero cada obra es distinta, como te digo, de repente hay obras que no hay tanto presupuesto para contratar a un diseñador, entonces uno mismo tiene que adaptarse, o a veces son obras contemporáneas que pues no requieren de un diseño, ¿no? Sino que más bien es de un gusto, de una intuición y decir, bueno, esta le veo al personaje así, ¿no? También es escuchar al actor, al que va a interpretar y también, digamos, estar abierto a su propuesta, ¿no? Ahora sabemos que estás actuando y hay algo que ver con el viejo. Sí, pues ahora estamos con el colectivo, ¿cómo es? Alejandra Albán, Víctor Hugo Gallegos, Mona Martínez, Marilu Vaca, Diego Naranjo, Diego Carneiro. Estamos participando en El Viejo Celoso, un entremés de Cervantes. Entonces, para lo cual el vestuario, en este caso, estuvo a cargo de Marilu Vaca, que tuvo una genialidad de reciclar vestuarios comunes y cotidianos y transformarlos en vestuario de la época. Entonces, una camisa le puso un vuelo, una chaqueta le agregó otro botón, otro bolsillo, y es impresionante el trabajo que hizo. Y el vestuario es, o sea, uno va a ver la obra y se traslada a esa España medieval del Quijote, ¿no? ¿Y con qué música están trabajando en esto? Estamos trabajando con Bach, interpretada por Diego Carneiro, con un cello, exquisito, exquisito. Realmente es una estampa, es una fina estampa. Esta, vamos a ver si Andresito nos pone a Bach, que teníamos por ahí de fondo, para que ustedes puedan también ir disfrutando, trasladando. Diego Carneiro es brasileño, pero miren ustedes, contrajo matrimonio con una ecuatoriana, así que ya le está poniendo corazón ecuatoriano, chungo ecuatoriano, a este trabajo que lo realiza. Ahí en el fondo ustedes pueden escuchar algo de Bach en este caso. Ajá. Y que es parte de esta obra El Viejo Celoso. ¿Y ahí usted cuál es el personaje? Mi personaje es de una Celestina Ortigosa, doña Ortigosa, la vecina, para mala suerte de don Víctor Hugo, pues que se muere de las vidas porque el solo nombre de vecina ya le pone los pelos de punta. Esta vecina se va a encargar de proveerle a su amada esposa de 15 años de un guinjo verde. Está como quiere para comérselo. Y de introducirlo a los aposentos privados detrás de un gobelino, de un guadamesí. Entonces es bien chistoso porque es una estampa muy jocosa, con un lenguaje muy español, ¿no? Por ejemplo, yo para distraerle le digo: señor mío de mi alma, movida e incitada de la buena fama de vuesa merced, de su gran caridad y de sus muchas limosnas, me he atrevido a venir a suplicar a vuesa merced me haga tanta merced, caridad y limosna y buena obra, de comprarme este guadamesí. Porque tengo un hijo preso por unas heridas que vio un tundidor. Y todo eso es falso. Es solo para despistarle y para introducirle al guijo verde. Es bien chistosa la obra. Bueno, estamos, y están en el Patio de Comedias. En el Patio de Comedias, todos los miércoles a las 20:30, con música en vivo. Es realmente un deleite. Bueno, pues ahí está, para que todos podamos disfrutar de este gran trabajo de nuestra invitada Valentina Pacheco, conocer sobre el trabajo teatral y las adaptaciones de las obras que se puede disfrutar en las diferentes tablas del país, y de manera especial, pues en este caso, de Valentina, que hoy nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay que ir atando también cabos, porque ya mismo estamos por terminar este programa. ¿Qué pasó con tu papi y tu mami que te dijo, no, tienes que estudiar lingüística y terminaste siguiendo o convirtiéndote en una gran actriz? Bueno, al principio obviamente no les gustaba nada, estaban reacios, ni me iban a ver. Y después, a medida del tiempo, vieron que realmente no era un capricho, sino que era lo que soy yo. Era mi pasión, vida y muerte. Entonces, finalmente siempre me acompañaban a los estrenos, impecablemente estaban ahí. Sí se emocionaban, de pronto me veían en la tele, o la propaganda, el periódico. Y empezar, pues, a adaptarse, ¿no? Y a aceptar y a ser más flexibles, ¿no? Porque a veces, muchas veces uno es muy rígido en su estructura, en su pensamiento, y pues como que le cuesta, ¿no? Sobre todo cuando a alguien de la familia es pues como una oveja negra, entre comillas, ¿no? Y al final les encantó. Bueno, ahí el apoyo. Sí, sí. Bueno, ahí tenían, porque nos dejaste en jaque mate. Ahora, Valentina, pues, ¿cuáles son los nuevos proyectos para futuro? Bueno, justamente fresquito, ayer me llamó Christoph Baumann a invitar a un proyecto de una obra de un alemán. Hoy día tengo ensayo después de esta entrevista, con un grupo de jóvenes y también con Mosquito Mosquera y con Wolframio Benavides, que también fue mi compañero en El Mala Hierba. Entonces arrancamos para estrenar el 16 de marzo. Todavía no estoy muy empapada de mayor cosa porque fue una invitación de ayer a hoy. Y pues estoy muy contenta porque es trabajar con gente nueva, gente joven. Hay tres jóvenes, dos chicas y un joven. Entonces, siempre trabajar con gente distinta es aportar, ¿no? Es enriquecerte y poder pues también tú aportar con lo que tú eres, ¿no? Entonces, a mí me encanta cuando me llaman. Yo siempre digo sí, sea televisión, sea lo que sea, yo estoy dispuesta, ¿no? Presta a otra vez a agarrar el bolso y vamos a ensayar. Valentina, qué gusto, qué honor, qué placer haber compartido contigo aquí en los estudios de la radio, conocer todo este trabajo que ustedes realizan en el ámbito teatral para poder estar en las tablas y poder hacer disfrutar a mucha gente que le gusta este trabajo, ver toda esa creación, poner a flote toda esa creatividad que puede tener un ser humano para poderla ver plasmada en una historia como ustedes lo han venido realizando. Así que será hasta la próxima oportunidad. Ya, pues, y no dejen de seguirnos aquí en la radio y en las tablas. Pues les hago otra vez la invitación nuevamente. El Viejo Celoso, un entremés de Cervantes en el Patio de Comedias todos los miércoles de febrero a las 20:30. Absolutamente invitados, vengan a disfrutar y sigan, porque siempre hay algo, ¿no? La Casa de Bernarda Alba, un día, Ambato, nos vamos con María Beatriz Vergara, si quieren festejar el Día de las Flores y las Frutas, el 28 estaremos ahí con Hermanita Querida. Siempre hay algo que hacer y hay algo que decir, y es una manera, el teatro, de reinventar la vida y pues de ponerle color y sabor, ¿no? De eso se trata. Y el teatro sigue creciendo aquí en nuestro país y también en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a despedir a nuestra invitada y a ustedes que han estado en este escenario de los 940 en la www.radiocce.com y en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en San Domingo Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños en la Primera en Ibarra y en el satélite www.org. www.corape.org.es. Ahí está. Bueno, y con esto les dejamos con una canción. Este es un albazo que lleva por título Criollita Presuntuosa, con Luis H. Salgado. Hasta la próxima, amigos, amigas. Gracias, Valentín.